Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches. Y acá volvimos como siempre. Estamos volviendo porque siempre volvemos. Estuvimos una semanita de locos afuera, recorriendo, planificando este 678 que se vino, en el que estamos inmerso. ¿Cómo le va hoy con elenco nuevo? ¿Para dónde corres con elenco casi nuevo, no nuevo? Porque vino la actriz invitada Ludmila Bertolossi, que es prima de la otra, Bertolucci. De Bertolesi, aprendete el apellido, ¿sí? ¿Vos sos Bertolesi? Bertolesi. ¿No Bertolucci? No, Bertolucci es de sumo. ¿De sumo? ¿Una luchadora de sumo? No, el de la canción de sumo, Bertolucci. ¿Viste que dice? La rubia tarada. Ese. Oye, no lo tenía, mirá. ¿Qué es? ¿Tu tío? Sí, es mi tío. Ah. Sí. Se casó con una rubia tarada y bueno, pobre, lo agarró. Hicieron la canción. Lo agarró Luca Prodan y dijo, lo vamos a gastar a este. Claro, él que era envidioso porque no tenía pelo. Ah, mirá, sí, puede ser. Por eso hizo lo de la rubia tarada, porque él quiso teñirse. ¿Ah, sí? No lo logró. Ojo con los fanáticos de sumo, pedimos disculpas porque se ofenden por estos comentarios. No, ¿cómo se va a ofender? Todos somos pelados en el fondo. ¿En el fondo? ¿Nacimos pelados? Hay algunos que en el fondo no son nada pelados. Yo en el frente, pero es porque me estoy dejando crecer el pelo para atrás. El flequillo, claro. Bueno, muy buenas noches, Ludmila. Muchas gracias. Aquí, esperando a ver qué sigue de esta jornada de 678 que nos va a llenar de energía, espero, por esta lucha. Porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Porque ya hoy, bien que nosotros vinimos ayer y hoy ya es hoy. Sí. Porque es así esta radio. Usted viene un día antes y se va un día después. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que desde este lugar queremos saludar a todas esas mujeres trabajadoras, a esas mujeres que luchan, a esas mujeres hermosas que nos hacen el día a día más hermoso a nosotros los hombres. Sí, porque sin una mujer cerca, al lado, con nosotros, enfrente de nosotros, pateándonos, ¿qué sería de nosotros los hombres? Eso no lo puedo responder. Yo llamo a que por primera vez en muchos años podamos decir que esto no es un festejo. No es un festejo. Es un día de lucha. Exacto, es un día de conmemoración de lucha de hace muchos años de unas trabajadoras en la fábrica. Y bueno, recordar esto, ¿no? De que no es un festejo, no es un día de San Valentín en donde se da una flor a una mujer porque hay que festejar y convertirlo en una cuestión marketinera, sino darle un sentido político, ideológico, en un contexto en el que a las mujeres nos están matando cada 18 horas una mujer. Acuérdense que hoy a partir de las 16 horas la marcha a Plaza Congreso, donde vamos a estar desde Para Dónde Corres, ahí corriendo, correteando, cubriendo todo para que la semana que viene le contemos cómo estuvo esa marcha. Exactamente. Pero no estamos nosotros dos solos, sino que por suerte. Yankel. Hola, compañeros. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Muy bien. Con calor. ¿Volvió más santo usted que estuvo el fin de semana en Luján? Y volví relajado, te relaja ese ambiente. Sí, sí, pero ¿usted cree que se sintió más santo, por ejemplo? Sí, en ese... Porque usted es medio diablito. En ese ambiente no puede pensar en otra cosa que no sea el bien. Muy bien. Y tampoco estamos solos. Con Marcelo que vuelve. Hola Dani, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, güero? Bien, tranquilo acá en la radio, con todas las piletas. ¿Sí? Pese al fin de semana que pasó, que parece que usted estuvo un poco mal porque no hubo fútbol. Pero vamos a hablar después, ¿eh? Después hablamos, dale. y ella, nuestra compañera, la persona que todos los días está presente en cada programa, Malena. Hola, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están en esta noche tan especial? Estoy muy contenta de estar acá, muy contenta de que esté nuestra compañera Ludmila. Le contamos a los oyentes que estamos compartiendo un rico mate. Exactamente, muy rico mate para esta hora. También queremos saludar a nuestro operador, Nico. Muchas Hola, gracias, Nico, por operarnos como siempre. Y nada, yo le quería dedicar este programa a las mujeres. Me parece muy bien dedicárselo a las mujeres. A todas las mujeres. Sí, bien. ¿Y usted? Yo le quiero dedicar el programa a los uruguayos. A los uruguayos. Sí. ¿Por qué? Porque el fin de semana de carnaval. Sí. Estuve por Uruguay. ¿Bailando? Estuve en el carnaval. ¿Las llamadas? Sí, no, las llamadas son al principio del carnaval. Acá. Pero estuve en un tablado viendo murga uruguaya, que es algo que me fascina. Qué linda la murga uruguaya, me encanta. Me encanta, y de hecho estamos compartiendo un mate de yerba uruguaya. Muy bien, se lo dedico a los uruguayos y a su manera hermosa de festejar el carnaval. Usted, Yanquel, ¿a quién le quiere dedicar el programa de hoy? El programa del 8 de marzo. No lo tengo pensado, pero... Bueno, a toda la gente de la parroquia. ¿De la parroquia? ¿Y el nombre de la parroquia? Cacupé. De la parroquia Cacupé, de acá de Barracas, ¿sí? Sí, se lo dedico a ellos. ¿Y usted, Marcelito Agüero? Yo se lo quiero dedicar a todos los estudiantes que se están bancando estos días sin clase. Bancando el paro docente, bancando a los docentes, que para tener un trabajo digno se necesita un sueldo digno, ¿no? Y claro, sí. Aparte, lo más digno que hay es enseñar. Y educar. Educar. Te están criando, te están formando. Sí, totalmente apoyamos el paro docente por una paritaria acorde al trabajo que realizan. No queremos más voluntarios, porque un día vamos a sentir que vamos a venir voluntarios a hacer el programa por nosotros. ¿Sabe que vi un cartel? Porque se desmentían con respecto a los voluntarios, ¿vio? Se desmentían, decían, ¿sí? no, porque no, en realidad no va a ser así, no, que fue una información mal pasada. Había cualquier cantidad de comentarios sobre esa cuestión. Yo les voy a contar la verdad, hubo 5 voluntarios para hacer nuestro programa. ¿En serio? Le iban a cambiar el nombre, iba a llamar ¿Para dónde te agachás? esos son los voluntarios. Y tengo una lista de voluntarios famosos que... Me parece que algo de eso supe. Claro. Pero sabe que mientras usted busca eso, yo le cuento que decían que era mentira esto de los voluntarios. Y me llegó una imagen pegado en una escuela de Vicente López, del partido de Vicente López, convocando a los padres a que lleven a los niños que pertenecían a tal escuela, tal escuela, tal escuela, tal escuela, a un centro donde iban a tener, donde iban a poder estar a la mañana con desayuno, almuerzo, merienda. Difícil, ¿no? Qué complicado, Vicente López, con ese señor que los intendentes. Y ahora, el voluntario, ¿no? Hay que ser voluntario en medio de una lucha sobre la educación pública. Imagínate, ¿no? Lo que nos espera. Mira, yo te voy a contar una cosa. Tengo una voluntaria para dar lengua, se llama Wanda Nara. Sí, sí. ¿Sí? Una para dar plástica, Vicky Zipolitakis. Ojo que Marta Minujín puede ir también ahí. Sí. Después, para educación física, la verdad que no sé si decirlo, pero no, educación física, el ministro de Trabajo, Triaca. Ah, mire. Sí. Después, introducción a la morfología, ajá. Guido Zuller. Bien, sí, la tiene muy clara el hombre. Historia de primero a séptimo, Mirta Legrand. Mirá, hasta secundario puede. Entretenido, Sí, educación sexual inicial, el padre Graci. No, ahí no voy. Inglés técnico, Carlos Tevez. ¿Sí? Hay un par. Allá el Carlos también puede dar inglés claro, técnico, y, ¿no? Escúchame, y Tóquese. El cura Agüero. El cura Agüero. Claro. Cultura general, Karina Jelinek. Sí. Dada, ¿no? ¿Cómo se llamaba la que escribía poesía? que era también... Que tiene un libro. Que tiene un libro. Manual lo pueden usar los chicos. Belén Francese. Gracias, esa también puede ser una posible voluntaria para dar lengua o poesía. ¿Y saben quién va a manejar el micro? El patrullero. Chano. Chano de Tambiónica. Así que chicos, si quieren romper y quieren voluntarios, ahí tienen, Bueno, no sé, tenemos un tema para hoy que habla de lo prohibido, ¿no? Exactamente, prohibimos, sí. Prohibimos romper huelgas, sí. Estábamos pensando en todos los derechos que existen, en todas las leyes que existen, que se están algunas vulnerando y algunas nos sorprenden sobremanera. Pero realmente si nosotros supiéramos la cantidad de leyes que tiene nuestro país, a veces ridículas, porque existen esas leyes ridículas del año del moño, donde nunca se modificaron, pero tampoco se les da demasiada importancia. La cuestión es que encontramos una noticia que habla sobre las más increíbles prohibiciones del mundo. Esto dice así: alrededor del mundo hay cientos de culturas y creencias, pero además hay una serie de leyes realmente increíbles. Algunas porque los tiempos ya no las justifican, pero siguen vigentes, y otras simplemente no tienen explicación. Por ejemplo, vamos con la primera. En España está prohibido bautizar a un niño con el nombre de Lenin. Ah, mira. ¿A vos te parece? Sí, la derecha de Franco fue fatal. Lenin. Lenin. Sí, igual yo le pondría a un hijo mío Lenin, ¿eh? Pero digo, ¿sí? Con todo el respeto que me merece Lenin, ¿no? Obvio, por supuesto. Pero... Por ejemplo, en Burundi existe una ley que prohíbe practicar jogging porque la carrera colectiva puede esconderse actividades subversivas, sostienen las autoridades. O sea, no podés correr como si fuera una maratón con otras personas. Claro, porque podés estar robando un celular y corres y te perdés en la marcha. Esta que te voy a decir es para realmente no creer. En Dinamarca está prohibido poner en marcha el coche si hay alguien debajo de él. Y sí. Amigo, ¿cómo vas a poner en marcha? Primero, ¿cómo llegó alguien debajo del coche? Y está, mírame el cañón escape. ¿Qué será, el mecánico? Claro. Increíble. Y acá en la Argentina, en un momento, no sé si se levantó, está prohibido bañarse hombres y mujeres en el mar juntos. Nah. No sé si no la sacaron, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué es de allá de esa zona? No, sé que hay prohibiciones, pero no sé si están en una ley. Por ejemplo, que hay lugares donde no se puede entrar con el torso desnudo. Ah, sí, en los bares, por ejemplo. Pero no sé si es parte de una ley. Después hay mitos. Hay reglamentos. A ver, cuéntame un mito. Esos mitos que trataban de prohibirte algo, entonces como que te inventaban figuras así como demoníacas. Sí, como de irse a dormir la siesta porque si no venía el... ¿Cómo se llama? En Corriente te dicen que viene el bombero o el yacilla. El bombero, claro, esos mitos existen. ¿Yanquera, algún mito que lo hayan retado alguna vez? Que lo hayan tenido como prohibido, a ver. ¿A vos, Marcelo? ¿Qué cosas te prohibieron? El hombre de la bolsa. Ah, el hombre de la bolsa. Es complicado. ¿Qué cosas te prohibieron, Marcelo? El hombre de la bolsa. Me decían que me iban a llevar. El hombre de la bolsa. Pero digo, ¿qué cosas te prohibieron en la vida, sí? Que no me prohibieron nada, hice una vida muy abierta. Muy liberal. Muy liberal. ¿Estaba todo permitido? Estaba todo permitido, absolutamente todo. Digo, esto que decía Malena, las prohibiciones, por ejemplo, te decían que si jugabas con fuego, ahora no se estila eso de jugar con fuego, pero antes se hacían fogatitas en la calle cuando no había tantos autos, y te decían que si jugabas con fuego, a la noche te meabas en la cama. ¿Sabía? Ah, mira, usted es un compendio de mitos realmente. De boludeces. No le iba. Claro. Bueno, después está el famoso de Pinocho, que bueno, es medio bobo, que pero sí. Es que te crece la nariz y mentís. Y uno se va tocando todo el tiempo, ¿no? La porque nariz. Si no dormís la siesta va a aparecer el viejo que te va a llevar. Hay uno que dicen que si te quedás con los ojos abiertos y te soplan te quedabas ciego, ¿te acordás? Claro, ¿ese? O si hacías, te quedabas visco, te agarra un golpe de aire. Y te podés, claro. Bueno, y con las mujeres, con el tema de la menstruación, que si te bañabas se te cortaba, que si te lavabas la cabeza. Eso igual... A ver, me va a traer un... A ver. Espere que... Porque estamos abriendo muchos temas. Sí. ¿Podemos cerrar esta cuestión de lo prohibido? Déjeme que cuente esto de saber, China. Yankel, ¿qué le prohibieron a Yankel? ¿Qué me prohibieron a mí? Sí, señor Yankel. Y no, estamos, o sea, para escucharte. ¿En el colegio, algún profesor, algo que alguna vez te hayan dicho? ¿En el colegio? ¿En dónde sea, Yankel? No me dé tanta vuelta. Esperá, que estoy pensando, ¿no? Bueno, mientras lo piensa, Yanquel, yo les voy a contar. Sí. Porque en el Reino Unido, allá en nuestra querida tierra madre patria inglesa, una ley prohíbe morirse en el Parlamento. Pues el estatus de palacio de la familia real que posee obliga a enterrar al fallecido con honores de la corona. Claro, como no quieren enterrarlo con esos honores, no te podés... Si te morís ahí, morir. Te tiran afuera, ¿viste? Cuando te tiran del otro lado del alambre. Después, en Japón está prohibido bailar en los bares nocturnos. Una ley desde 1948. Y sí, no se puede porque lo cerraron. Si te gusta el ajedrez, no te vayas a Arabia Saudita porque prohíben jugar al ajedrez porque el juego incita a apostar. ¿El ajedrez? Sí. ¿Y usted, Yanquel, tiene muy algo loco. Más? ¿Eh? No, digo, muy loco. Me gustó que acá es que la gente no tiene prohibiciones, ¿sí? Estaba prohibido ir con sombrero al teatro. Pero que fue en los 20. Y bueno. Claro. ¿Usted nunca fue? Porque no veía el de adelante. O sea, el de atrás no veía si vos estaba prohibido entrar a los lugares con sombrero. Claro. Era como una falta de respeto. Bueno, ahora también, por ejemplo, muchos profesores, cuando estás haciendo profesorado, no quieren que vos des una clase con sombrero. Y te lo prohíben. O sea, si vos tenés una gorra y querés dar la clase con la gorra, con un sombrero, te lo prohíben. Te dicen, no podés dar la clase con el gorro. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el...? El fundamento, no sé, pero te lo prohíben. A lo mejor tiene que ver con la mirada, qué sé yo, no sé. Pero yo pensaba, ¿cuántas cosas nos prohíben? ¿Cuántas cosas tiene una ley? ¿Cuántas cosas nos prohíben por omisión? ¿No? Porque nos prohíben usar la luz el tiempo que querramos, porque si no nos cobran muchísimo. Sí. Nos prohíben disfrutar de nuestra ciudad, porque enrejan las plazas, porque... El otro día estuve por la Costanera Sur. Mire, yo estuve ayer. ¿Y vio que enrejaron el paseadito de abajo de la Costanera donde usted iba caminando al... La lado, Rambla. Claro, al lado del río. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar ahí si yo quiero? Si es público eso. El concepto de lo público y lo privado está muy devaluado últimamente, señor Daniel. Quiero que lo sepa, sí, ¿sabe? Porque lo privado ocupa el lugar público y lo público cada vez se está privatizando más. Exactamente. Así que complejo. Es complicado. Sí, de los parques es jodido, ¿no? Porque ahora que hace 40 grados de calor, que la mayoría vivimos en departamento, sí, que uno tiene ganas de recibir un poco de oxígeno, lo vas al parque a las 9 de la noche y te lo están cerrando. Y te echan. O sea, ¿por hay qué? Un placero. Digo... Parquero, no sé cómo se llama. Te toca el pito y te empieza a cerrar las puertas del parque. Qué feo laburar de eso, ¿no? Sí, de vigilante. De vigilante, qué cosa. Pero bueno, también cobra, qué sé yo, el señor, para eso. Y tienes un trabajo digno como cualquier otro, pero bueno. Le voy a contar algo antes de que vayamos a eso que usted sabe. Sí. Porque en Canadá existe una ley que establece que al menos una de cada 5 canciones en la radio local debe ser cantada por un canadiense. La ley debió ser promovida por los admiradores de Justin Bieber. Sí, yo prefiero que no, pero yo bueno, también. Yo prefiero escuchar a Callejeros con Prohibido, ¿le gusta? Me gusta, vamos. Está prohibido, me hace... lo llaman felicidad. Mejor quisido, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Lo reprimido cuando estoy contigo me pide salir. Eso es lo que dice el pato. Seguimos acá en el segundo bloque de Para Dónde Corres por Radiográfica. ¿Sabe qué? Le iba a contar un consejo para estar feliz con su pareja. Dígame. Confiar y perdonar. Discutir en pareja es algo normal, pero hay que saber gestionar los conflictos que surjan y tratarlos adecuadamente. Si hay confianza mutua y perdón, y el rencor no está jugando una mala pasada, muchos de esos conflictos pueden ser superados. ¿Qué le parece? ¿Usted qué opina, Malena? Tipo Homero Simpson cuando va al psicólogo, ¿no? ¿Cómo sería? Que no dice, vi. Me comí el pastel, pero ya, pero me siento mal. Y March dice, sí, yo siento que te sentís mal. Y se van, no sé, se van hablando, se ponen de acuerdo. ¿Usted qué opina, Malena? A ver, no, cuénteme que me iba y a... Y sí, ¿cómo se hace una pareja si no? O sea, si vas con rencor, vas muerto. O sea, si cada cosa que hace el otro lo vas a tomar así de modo rencoroso, no va a funcionar. ¿Y usted qué opina, Yankel? No, ¿usted es rencoroso? Yo rencoroso, no, yo soy. ¿Usted, qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Sí. Yo soy bueno, ¿qué sé yo? No soy rencoroso. Se está vendiendo ya. Bueno, ¿no es rencoroso? No, no soy rencoroso. Es bueno nada más. Sí. A veces soy, es caprichoso. Soy entendible, no, soy. O sea, soy entendible. Cuando sé que estoy mal, digo que estoy mal y... ¿Pero es caprichoso? Soy caprichoso un poco. No me tire tan abajo. No, no, pero a veces es caprichoso usted. A veces sí. Caminar juntos de la mano es un gesto sencillo y común al principio de la relación, pero que con el tiempo se pierde. ¿Te has fijado en lo tierno que resulta ver pasear a dos ancianos de la mano? Sí, me he fijado. Y o sea, ves ese cariño. Es su forma de demostrar cariño. Yo soy mal pensado. ¿Por qué? Porque yo pensaba que iban de la mano para no caerse. Pero bueno. Yo les decía a mis parejas, mirá cuando estemos así, juntos, viejitos. Es que se vuelven románticos los viejitos. Hoy vi una información, o ayer, en el noticiero, de un señor de 102 años y una señora de 96, creo que tenía. Lo molió a golpes la señora, porque el viejito no le quería dar la plata. Y la señora que los cuidaba lo filmó. En Bahía Blanca, una denuncia que hizo el hijo. Impresionante, hablando de amor en la tercera edad. Bueno, mi abuelo, por ejemplo, que ya tiene 80 y pico, que ahora estaba enfermito, a mi abuela a los 80 y pico le está diciendo que la quiere mucho cuando por 40 años se mataron. Ah, sí, porque bueno, está bueno. Y le pide que no lo deje solo, que esté con él, que le hable. Y... El que parece que se quiso quedar con ella fue un querido compatriota, supongo, que los amigos se iban a Brasil y él no quiso ir. Entonces los amigos, ¿qué hicieron de venganza? Llevaron una gigantografía de él y se sacaban fotos con él, fotografía de un gigante, y lo trataron de pollerudo. De pollerudo, porque la novia no dejó ir. Exacto. Le voy a invitar a comprar algo. A ver. No sé, compre todo lo que esté en esta tanda, porque así podemos subsistir. Bueno. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radiográfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radiográfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Tercer bloque en ¿Para dónde corres? Charly García sacó nuevo disco, ¿vio? La semana pasada creo que fue, lo estuvo promocionando. El corte se llama La Máquina de Hacer Feliz. Qué lindo, ¿no? Sí, después de La Máquina de Hacer Pájaros se ve que pasó a hacer feliz. Es que hizo muchos pájaros. Sí, como hay pájaros en el aire. Hay muchos pajarones también, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Muchos fanáticos me dijeron que sintieron que Charly volvió. Sí. A mí me pasó que yo no había escuchado los últimos discos en su etapa post-recuperación de las adicciones. Entonces no sé bien la diferencia, pero esa gente que escuchó esos primeros discos a comparación de este, dicen que volvió. Que volvió el viejo Charly. Y sabe que fui a ver el documental de Charly también. ¿A dónde? Al Rosedal. ¿Y? Hay mosquitos. No sé, es medio una cosa extraña tirada de los pelos el documental. Ya lo dijo Charly, no me van con las hormigas. Claro. No, yo le contaba que la promoción del disco fue regalando vinilos por las calles, adentro de una limusín. Entonces se acercaba la limusín, estacionaba y te daban un disco firmado por él. Entonces, está medio descaderado igual. Como descaderado, es polémico lo que está diciendo usted. No, señor, ¿eh? Yo le explico. Lo operaron de las caderas. No sabía. Sí, ¿vio? Por eso digo. Entonces está como en recuperación. Porque la otra vez no sé quién me contaba que lo vio en un recital que fue a tocar un tema, pero como que lo tuvieron que acompañar a caminar. Y en el, la limusín también estaba como medio acostado en el asiento, a eso me refiero. Mire, el que va a tocar ahora es el Indio. El Indio, el sábado. El sábado 11. El sábado estamos yendo. Usted nos va a contar, ¿no? ¿Cómo les estuvo? Voy a contar. Acá Nico también va para allá, así que hay otra gente de la radio que va a estar allá, que nos vamos a ver seguramente en el medio. Va a volver, de, ¿no? De la misa. ¿O se va a quedar ahí? No sé. Lo voy a pensar, le juro que lo voy a Yo pensar. Yo creo que una vez que se va el Indio y toda la gente, no sé si le va a encontrar mucha gracia al ¿Cómo? A quedarse ahí en Olavarría. Hay que ver si pueden volver. También. Usted vio cómo es el cemento, te pega. Sí, sí. Porque ve que ahí en Olavarría es este, te pega, digo, en el sentido de que has quedas pegado. Claro, no, porque que sonó peor, pero. Ahora se va a vivir una revolución ahí en Olavarría, porque sí. No es un pueblo chico. Es un pueblo chico, está el pueblo de al lado que se llama Roberto Noble, no sé si sabe. ¿Roberto Noble? No. ¿Noble? Noble no, ¿cómo se llama? Fortabá, Roberto Fortabá. ¿En serio? Sí, ¿no saben que hay un pueblo pegado a la barriga que se llama Roberto Fortabá, que es donde está el cemento, y hizo un pueblo para que vivan los empleados de Loma Negra? Mirá vos. Yo tuve, sos un compendio de pelotudeces al final. ¿En serio te lo dije? Sí. Yo estuve en julio, porque ahí están las Sierras Vallas. ¿Tampoco sabía eso? ¿Son sierras o son vallas? Son sierras vallas que vienen de la cadena de Tandil, Sierras Vallas, sí. Sierra de la Ventana, son tres cadenas de montañosas sierras. Que se fueron haciendo en distintos tiempos, por eso las Ajá. alturas. Ah. ¿Yo? Bueno. ¿Usted podría ser voluntario de geografía, señor Daniel? Sí, pero no. Pero no. No le gusta el voluntarismo. No soy voluntarioso para nada. Es más, todo me da fiaca. ¿Quiere que le cuente algo gracioso? Cuénteme. Resulta que un hombre dejó el auto en un estacionamiento y se olvidó dónde estaba. ¿Sabe cuándo lo encontró? No. 6 meses después. Ah, bueno, importante el voluntario. Un poquito problemático el tema de. Porque encima, un hombre viajó en auto de Escocia a Manchester para ver un recital. Justamente, ¿usted cómo va a hacer ahora que va a ir a ver la barría? Sí. Bueno, tenga cuidado, fíjese dónde deja el auto estacionado. No vaya a ser que tenga que volver el próximo recital del Indio a encontrar el auto. Porque cuando salió de ver el show se dio cuenta de que no se acordaba dónde había dejado el vehículo. ¿Qué toma ese señor? Y bueno, eso no le vamos a preguntar. Al cual encontró medio año más tarde. Pero lo peor es que ese auto se le había pedido prestado a un amigo. ¿Usted qué hace si le pide? ¿Cómo le decís al amigo? Escúchame, no te puedo devolver el auto, lo perdí. Lo perdí. Y no sé dónde estás en él. Claro, imagínate, lo denunciás por pérdida, qué sé yo. Bueno, aparece 6 meses después, no te cubre el seguro. Una cagada. ¿Usted perdió alguna vez algo, Yankel? Perdí muchas cosas. Pero una cosa, cuéntame, siempre me trae mucho, una sola. Yo soy como modesto, con una me arreglo. ¿Para qué más? Y perdí una vez un reloj en la pileta. En la pileta se pierden muchas cosas. Uno que yo sé perdió el celular en la playa, ¿sabes? Sí. Es complicado, pero lo encontré. Porque 6 meses después, pero claro. Lo encontró. ¿Usted, Marcelo, perdió algo? Y a ver, perdí. No sé de qué perdí, Dani, después le cuento. Bueno, cuénteme cuando quiera. La rapidez mental. Claro. Una vez nosotros perdimos las llaves del auto, nos habíamos ido a una playa con mi marido, bajamos a sacarnos una foto en una playa llena de caracoles, toda blanca, era imposible que uno encuentre algo que se pierda ahí. Baja del auto y me dice, ¿las llaves del auto? ¿Cómo las llaves del auto? Estábamos en el medio de la nada, en una playa llena de caracoles, en medio de la nada, mar, playa. ¿Las tenés vos? No, las tengo. No, yo no las tengo. Bueno, es así. Después las encontramos. Las encontró. Adentro del auto. Yo una vez fui a Vicente López a un club que me invitaron a pasar el día. Me cambié, me puse la malla, la pileta, comí asado, me tiré en el pasto a hacer la digestión porque vi que no hay que entrar al agua después de comer porque te agarra calambre y te morís. Ese es otro mito. No sé, yo sandía con vino no tomo. Ese es un mito. Por yo tampoco. La duda. Y tampoco como lechón con cerveza. Así que hay que cuidarse. En todo ese recorrido que hice, perdí la llave del auto. Y las busqué por todo el predio, todo el club, por todos lados. Tuve que volverme a Avellaneda a buscar el duplicado de la llave para volver a salir de Vicente López. Complicado, ¿eh? Ahora cuando salgo a veces, la mayoría de las veces llevo 2 juegos de llave. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo también. Somos precavidos. El que pierde llave una vez es precavido. ¿Sabe que yo no suelo perder las llaves? Ahora, cuando las pierdo, puedo perder 3 juegos en una semana. Es como el acumulativo, ¿viste? A mí me gustaría vivir en Estados Unidos nada más que para dejar una llave abajo del tapete. Ah, como las películas, claro, ¿no? Pero que... eso existe acá. Hay lugares donde se deja la llave abajo de la acá maceta. Acá te chorean. Bueno, pero... digo, si es un secreto intra, así, de la familia, uno puede dejar un ratito la llave ahí en la maceta. ¿Usted? O del auto, ahí en el... Voy a contar un secreto para todos mis amigos que roban autos. No digas dónde dejar la llave. No, yo no la dejo. Pero yo conozco gente que desarma la luz trasera del auto y esconde una llave ahí. Vio que es roja, que no se ve para afuera. Entonces esconde una ahí. Si perdés la llave, desarmás la luz y la sacás. Mira. ¿Vio? Cuénteme una cosa, usted tenía algo hablando de tapete sobre los caramelos, ¿no? Ah, porque existe un rumor. Yo no sé, yo lo pongo a consideración de ustedes. Sí. Dicen que si se practica sexo oral con pastillitas de menta, sí, intensifica el placer. No voy a probar. Yo le voy a decir acá a la... Pica todo eso. Yo les voy a decir acá que hay un compañero de esta mesa que se la pasa comiendo Halls. Hicimos chivo, perdón. No importa, después pero vamos a buscar este... Se la pasa comiendo eso. Yo digo, ¿no se estará preparando? Y vos sabés. Dígame, Yankel, ¿qué tiene ahí? Acá tengo un pastor sudafricano, utiliza su zapato para curar los granos en genitales. Ah, bueno, a zapatazos. No sé, la plata aquí. Usted tenía varias informaciones del espectáculo. Me contó que hay un problema grave con la mujer de... La ex mujer de Rosenbasser, que parece que le llegó una orden de... Desalojo. Sí, no sé si para el martes este... Que creo viene. Que la van a desalojar. Está... Y... No, y después tengo algo de... Cari Nara, ¿la tiene? No, ¿quién es? Es la... ¿La prima de Guandanara? No, la mujer de Andrés, no. O sea, la mujer del papá. Sería. Ah, o sea, es la madrastra de Wanda. Sí. Ah, que también ahora... Cari Nara. Sí, que se expone, ¿cómo se llama? Es re mediática también. Sí, porque, o sea, la... No sé, la iba a representar a Andrés, al final no lo representó como cantante y ahora resulta que canta en iglesias por un plato de comida. Ah, quedó en la Rubin. A mí me encanta porque usted está amigo de todos y habla de ellos como quien... De Andrés, cuando habla de Andrés todos sabemos que es él. Que es Andrés Nara. Andrés Nara. Dani, parece que empieza el fútbol. ¿En serio? Sí, el jueves, acá lo estoy mirando. ¿Pero con voluntarios o con futbolistas de primera? Con o sin profesionales... Empieza. Yo me fui a postular para voluntario de técnico de Independiente, pero me echaron. Me dijeron que no. ¿Sabe qué? Yo tengo muchas cosas de fútbol. Primero me gustaría saber qué hicieron los maridos este fin de semana sin fútbol. Porque uno ya estaba... Era como esperar. ¿Ves cuando usted tiene ganas de hacer pis y va en la ruta manejando y se está meando y ve el cartel de la estación de servicio? Y es como que ya no aguanta más. Si el baño está cerrado, te me hace encima. Y esto del fútbol... A mí me pasa cuando llego a mi casa. Se intensifican las ganas. Las ganas. Estoy por llegar y... me estoy meando, che. Claro. Y esto del fútbol también. Porque mientras... Duró el verano. Es una descarga el fútbol. Digo, si uno va a la cancha, grita, se emociona. Ahora, si uno no descarga ahí en la cancha, el problema está para las mujeres, no para los hombres que no tuvieron partido. Claro, no, pero. No pongamos la cosa en una cuestión de género, queridos amigos y amigas, que estamos en el Día Internacional de la Mujer. Ojo que yo conozco más de una mujer futbolera. Sí, yo... Y hay fútbol femenino también. Sí. Si usted no fuera a ver a Ferro, yo diría que usted también es futbolera, pero va a ver a Ferro. Usted cállese. El problema es cuando tenés 3 varones en tu casa y no hay fútbol. O sea, no, claro, es una cuestión de género. Es una cuestión de qué mierda hago este domingo con 3 varones que no tienen fútbol. Hay hombres que no les gusta el fútbol. ¿Seguro? Sí. Lo puedo asegurar. No sé. Bueno, ¿a vos te gusta, Dani, que sos de rojo? A mí me gustaba. Me gustaba el fútbol cuando el rojo era un equipo grande. Perdóname, te permitíme este aplauso. Sí. Muy bien, Marcelo. Qué feo, qué feo. Yo soy de Boquita. ¿Cómo estuvo la Boca? Quiero saber algo, Yankel. y Marcelo, que son de acá, de La Boca. ¿Cómo estuvo La Boca este fin de semana sin fútbol? Y yo lo noté apagado. Lo noté apagado, no, como que no, no sé, no. Vi más gente en el corso de lo que yo esperaba. Imagínese. Claro. O sea, la gente se quedó con tanta manija que se fue al corso y el corso duró no sé hasta qué hora. Bueno, la cuestión es que nos quitaron el fútbol. Lisa y llanamente. Parece que sí, que se cortó la posibilidad de fútbol para todos definitivamente. Es todo muy raro. Hay una empresa que postula más guita que la que parece que va a ganar para televisar el fútbol, pero como no es amiga de nadie y no da coimas a nadie, no va a ser aceptada, una cosa así. Igual en cualquier momento va a aparecer seguro una empresa del señor sabe usted quién, sí, que le va a decir Navarro que al final pertenecía a él la empresa para difundir el fútbol. Una sociedad anónima que Sosma, por algún nexo se conectara. Sosma. Sofut bomba. No, no, esto es Sosma. Sos más boludo que lo votaste. Claro. Pero bueno, la cuestión es que quien quiera ver fútbol lo tiene que pagar 800 pesos. ¿Qué? 800 pesos más sobre los 500, 600 que vale el cable ahora. Pero hay gente que paga el HD y paga el Cuchidí. El entonces, HBO y el claro, Fox. Y paga como 1100 de cable. Y entonces serían 800, ya serían dos luquitas. Pero eso no termina, porque el campeonato le quedan 4 meses. Lo bueno es que se va a equiparar con la luz. Claro, le quedan 4 meses. En el próximo campeonato, los que quieran ver a los equipos grandes van a tener que pagar sobre esas dos luquitas el precio de una platea por partido para ver a Boca y a River. Pero parece que me voy a la cancha. Claro, sale más barato pero la no cancha. Va a haber entradas. Pero no va a haber entradas. ¿Por qué? Si porque no va a haber tribuna visitante. Porque no hay tribuna visitante. Bueno, la cuestión es que yo me voy a hacer hincha de un equipo que vengo siguiendo hace bastante tiempo, de la Liga de Nueva Zelanda, que se llama el Cururú. El Cururú suena bastante misionero, le digo. Este es el Cururú de Nueva Zelanda. Tiene un sapito en la camiseta que... ¿Estás seguro que es fútbol eso y no es rugby o esas cosas? No, no lo vi bien, pero bueno. Bueno, acá le cuento entonces que la AFA avisa y los presidentes atacan. El jueves empieza el fútbol con o sin profesionales, como decía acá el compañero Marcelo. Raúl Gámez de Vélez y Nicolás Russo de Lanús admitieron que obedecerán el aviso de la AFA de retomar el campeonato este fin de semana. ¿Por qué empezará el jueves con el duelo entre Vélez y Estudiantes? No tengo idea, pues son dos carneros, no sé. Y porque son esos mismos, más o menos. ¿Sabe qué? Vamos a un temita de Los Redondos que se llama Gualicho. Porque un gualicho le tendría que caer a esta gente que quiere romper huelgas. Y si no, se los vamos a hacer nosotros, ¿no? Exactamente. Armar un fútbol, armar algún puto número 13. ¿Sabías? ¿Qué te parece, no? ¿Qué número pasa? 13. ¿No sabes de lo que te estoy hablando? No. Publicaron la lista del recital del Indio del 11 de marzo, la lista de temas, y el que acabamos de escuchar es el número 13. Ah, mirá qué bueno. ¿Sabes cómo fue? No, parece que los fundamentalistas del aire acondicionado sacaron una foto. Porque tiene baterista nuevo. Claro. La propia banda dio a conocer a través de una fotografía la lista de temas que tocará el Indio en Olavarría. Porque a partir de una foto en la que aparecen Maximiliano Di Paolo, el guitarrista Gaspar Venegas y el tecladista Pablo Sbaraglia durante un ensayo, aparece en el fondo una lista de temas pegada en la pared, típico de una banda que ensaya como para un show. Se supone que con las nuevas incorporaciones a los fundamentalistas no vayan a cambiar el trabajo hasta aquí realizado, pero eso no impide que la viralización de esta noticia produzca algún cambio en el orden de las canciones. Le sumó credibilidad que Di Paolo borró esa imagen de la lista una vez que la publicó. Se empezó a viralizar. Así que no le voy a hacer el spoiler de los temas del Indio. Lo que le voy a decir es que son 26 temas. Opa. Bastante tiempo. 26, ¿qué? Tres horitas. Mezcla de todo, digamos, ¿no? Mezcla de todas las etapas. Y el número 13 es el que acabamos de escuchar. Gualicho. Muy bien. Teníamos tema fútbol, habíamos hablado de eso. Yankel tenía tema de algo para contarnos. Marcelo tenía un tema, no sé, de fútbol, de algo. Yo les quería contar que, además de lo del precio del fútbol, les quería contar de que Holland, que echó a todos los referentes de Independiente, también me echó a mí. ¿Qué? Como hincha. Así que, salvo que gane varios partidos seguidos... Dani, vos sos un amargo. No. Me hice hincha de Arsenal. Ganó en Perú. Sí, cualquier cosa para huir de Independiente. Ganó en Perú, 2-0. Un equipazo. Huracán cayó en Venezuela, 3-0. Hoy juega River, ¿puede ser? En Brasil, creo. No sé, igual no... No nos vamos a ocupar de deportes. Para eso está... El que se lesionó parece que es Biglia. Lucas Biglia. ¿Pateó un penal afuera de vuelta? Se lesionó Lucas Biglia y está en duda para la doble fecha de eliminatorias. Mejor. ¿Sabe qué? La selección sub-17 quedó afuera del próximo Mundial. Perdió con Brasil 2-0. Esto fue, no sé, el domingo, el lunes, no me acuerdo ya. Lo que les digo, un día vamos a llamar a Pekerman, acá Pekerman, y le vamos a pedir perdón por todo. Por todo, acuérdense, ¿eh? Yo estuve escuchando una carta que hizo Icardi, puede ser, ya que hablamos de la familia Nara. Icardi. Bueno, dijo que él estaba absolutamente 100% preparado, sí, para jugar en la selección y que lo único que tenía que pasar era que lo convocaran. Claro, y conocer guiño, a las esposas guiño. Y conocer a las esposas de los compañeros. Claro, hace una reunión previa. Claro. ¿Vos decís que habrá quedado ahí rencor entre los compañeros que no quieren que vaya? No sé, pero no sé. Es raro Maxi eso. Maxi López no es como el más amado de los, claro, futbolistas. ¿Quién es Maxi? Maxi López tuvo suerte. Claro, porque era rubio de pelo largo. Pero digo como antecedente, decir, bueno, tengo un compañero que hay que tener cuidado. Claro. Parece que hubo un primer viaje del plantel chapecoense tras la tragedia, ¿viste? Sí. Partieron con destino a la ciudad de Zulia, Venezuela, en su primer viaje internacional. A caballo fueron. Después, no sea negro. Negro de humor negro, no sea así. En su primer viaje internacional después del accidente aéreo en noviembre pasado, cuando el equipo se dirigía a Colombia para afrontar la final de la Copa Sudamericana. Así que bien yo por los compañeros chapecoense que pudieron salir adelante pese a todo, ¿no? Yo le voy a contar dos cosas. No, una no la voy a contar porque va a tildarme de humor negro. El único jugador argentino que tenía chapecoense que se salvó de la tragedia porque estaba lesionado y no viajó, fue despedido el sábado del equipo por bajo rendimiento. ¿Sí? Ah, bueno, se dan un par de lujos, ¿no? Claro, no tienen jugadores y encima echan. ¿Y sabes que los presidentes de primera tienen un grupo de WhatsApp en el que no está el de Vélez? ¿Gámez? El titular de Rosario Central reveló que los máximos directivos de cada club se comunican a través de esta aplicación, menos Raúl Gámez, quien no integra el chat por un insólito motivo. No tiene celular. Y ya le digo. ¿Cómo se llama? Escúchame, el grupo, ¿cómo se llama? ¿Afita? ¿Cómo se llamará? ¿Los Prezi? Los Prezi. No sé. No sé. ¿Sabes que tiene un celular muy viejo? Claro, yo me lo imagino. No tiene WhatsApp. Debe tener la viborita y linterna. Claro. Un Nokia 20. Un Nokia 20. Estamos con los chicos hoy sí, a full. No decí que nada. Los de allá arriba no nos escuchan. No. ¿Viste? Usted, Marcelo, que tiene ese Nokia también. Anda como piña mi Nokia. Claro, puede ser. Piña, pero lo estábamos llamando y no escucha el celular. Claro, puede poder estar. Bueno, alguna vez se pierde la señal, ¿qué va a hacer? Claro. Es un Nokia 1100. Claro, no es lo mejor del mundo. Pero bueno, quiero contarles que estamos felices porque volvimos, porque hoy, dentro de un rato, vamos a dormir un ratito y después nos vamos a la marcha, nos vemos en el Congreso. Nada, nos vemos nuevamente la semana que viene. Felicitamos a todos los trabajadores por la lucha consagrada en estos últimos dos días. Por el éxito de esta marcha. Así que, nada, feliz semana. Nos encontramos dentro de 7 días. Buen fin de semana. En esta locura radiofónica. Y nos vemos en Olavarría, que llamamos para dónde corres, ¿no? Bueno, nos vemos, Dani. ¿Quieren que pida algún tema al indio para ustedes? Me llaman al Facebook, que es Para Dónde Corres. Vos hablás con el indio antes y él lo pone. Le grito. Le gritas. Sí, ponele. Vas a ser el único, nena, seguro. Nena. Claro. Claro. Y lo pone. ¿Vas a estar ahí en el escenario? Cubriendo la producción. Abajo. Muy bien, Dani. Bueno, buen viaje. Sí. Pasar al Indio allá en el Indio y después a la vuelta nos contás. Jijiji. Y a los demás que van a dedicarse a ver fútbol pago, que la pasen re bien. Un beso para todos mis compas. Claro. Y bueno, póngase voluntario. Hágase un poco voluntario. ¿Voluntario? Sí. Yo soy voluntario. ¿Para qué? Para los chicos del hogar. Soy muy voluntario. Bien. Y bueno, y así con esta voluntad que nos caracteriza. Ese voluntarismo vale. Claro, sí. Vámonos. Bueno, buen fin de semana, amigos. Chau. El tiempo dirá y seremos recordados por pelear la más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Un poco más. Y eso no será tan fácil.